Estos son los titulares del sábado 27 de enero. Los supervivientes del terremoto del centro de Japón se muestran reacios a reubicarse. Comienza la nueva sesión del Parlamento de Japón, eclipsada por un escándalo de fondos políticos, y la Corte Internacional de Justicia afirma que Israel debe tomar medidas para prevenir el genocidio en la Franja de Gaza. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Muchos supervivientes del potente terremoto que azotó la península de Noto en Japón el día de Año Nuevo todavía viven en refugios temporales y se muestran reacios a buscar alternativas por temor a los costos y a la dificultad de obtener alimentos. Las autoridades de la prefectura de Ishikawa dicen que instalaciones mejor equipadas, como hoteles, pueden albergar a más de 30.000 personas. Sin embargo, afirman que hasta ahora solo unas 3.300 han elegido esta opción. Un hombre de unos 30 años que se refugia en una escuela primaria en la ciudad de Noto dice que quiso mudarse, pero le dijeron que no le proporcionarían alimentos. Declaró que no sabía cuánto costaría ni el tiempo que tendría que vivir allí. La incertidumbre es su mayor preocupación. Según la legislación del país, las autoridades deben garantizar que los alimentos lleguen a los sobrevivientes del desastre. Sin embargo, un experto dice que los hoteles que pueden ofrecer comidas ya están llenos. Sugano Taku, profesor asociado de la Universidad Metropolitana de Osaka, dice que la mayor parte de las instalaciones restantes no pueden ofrecer 3 comidas al día. Las autoridades de la prefectura de Ishikawa dijeron a nuestra emisora que están explorando más opciones y agregaron que están pidiendo a hoteles de negocios y posadas que ayuden a proporcionar alimentos. Legisladores de Japón inauguraron la primera sesión del año del Parlamento casi sin cambios con respecto a la anterior. Un escándalo por fondos políticos continúa dominando las discusiones, tanto entre los partidos gobernantes como los de oposición. Se sospecha que varias facciones del gobernante Partido Liberal Demócrata, PLD, no declararon ingresos de fiestas para recaudar fondos. También se las acusa de hacer pagos no registrados a aquellos miembros que excedieron la cuota que se les había asignado. El viernes por la mañana, el primer ministro japonés Kishida Fumio dijo que el público está observando de cerca al PLD. Agregó que el partido debe recobrar la confianza del pueblo. Normalmente, el primer ministro da un discurso sobre políticas para inaugurar la sesión de 150 días del Parlamento. Sin embargo, en esta ocasión, Kishida tiene previsto hacerlo el martes, luego de que los legisladores lleven a cabo una discusión general sobre fondos políticos el lunes. 4 de las 6 facciones del PLD se están disolviendo a causa del escándalo y algunos legisladores se están separando de las 2 restantes. La facción más grande del PLD, antiguamente liderada por el difunto primer ministro Abe Shinzo, es una de las que desaparecerán. Entre sus miembros más importantes destacan el exsecretario en jefe del gabinete, Matsuno Hirokazu, quien dijo que la próxima semana presentarán las correcciones a los informes de financiación del grupo. Matsuno reconoció que a lo largo de 5 años su oficina no declaró cerca de $71.000 recibidos como pagos no registrados de parte de los miembros. La Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel que tome todas las medidas necesarias para prevenir actos de genocidio en la Franja de Gaza, pero no pidió un alto al fuego inmediato. La decisión provisional se tomó en La Haya el viernes después de que Sudáfrica presentara el caso en diciembre. El tribunal también dijo que Israel debe tomar medidas para mejorar la situación humanitaria en el enclave. Sudáfrica afirma que Israel está violando la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. El país pidió al tribunal que dictara medidas provisionales para detener inmediatamente la ofensiva en Gaza, pero la solicitud fue rechazada. La Corte no tiene poderes de ejecución y no está claro si Israel cumplirá la orden. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu describió la decisión como una discriminación flagrante contra el Estado judío y un intento vil de negar a su país el derecho a defenderse. Agregó, «Continuaremos facilitando la asistencia humanitaria y haciendo todo lo posible para mantener a la ciudadanía fuera de peligro, incluso cuando Hamás utilice a civiles como escudos humanos». El ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina, Riyad al-Maliki, acogió con satisfacción la decisión del tribunal y dijo que existen obligaciones legales claras para detener la guerra genocida de Israel contra los palestinos. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El año pasado, el número de trabajadores extranjeros en Japón superó la cifra de 2 millones por primera vez en la historia. El viernes, el Ministerio de Trabajo, Salud y Bienestar Social dio a conocer los resultados de su estudio anual sobre el empleo de trabajadores extranjeros. Según la cartera, para fines de octubre del año pasado, el número de trabajadores extranjeros en el país ascendía a 2.048.675, un aumento de más de 220.000 o 12,4% con respecto al año anterior. Esta cifra representa un récord por 11.º año consecutivo. Funcionarios del ministerio señalan que el aumento de los trabajadores extranjeros es alto en sectores que sufren escasez de mano de obra, incluyendo la construcción y los cuidados médicos. También afirman que actualmente la tasa de crecimiento está regresando a niveles prepandémicos. La defensa de un hombre condenado a muerte por un incendio provocado en un famoso estudio de animación de Kioto ha apelado la sentencia. El Tribunal de Distrito de Kioto condenó el jueves a muerte a Aoba Shinji, tal como exigía la fiscalía, por el ataque que mató a 36 empleados e hirió a 32 en las instalaciones del estudio Kyoto Animation. Los fiscales habían acusado a Oba de asesinato e incendio provocado después de que rociara el estudio con gasolina y provocara un incendio en julio de 2019. El fallo dijo que Aoba no sufría demencia ni tenía incapacidad legal y calificó de grave y trágica la muerte de las 36 personas. La defensa presentó el recurso de apelación el viernes. Los abogados habían argumentado que Aoba padecía un trastorno mental y no podía ser considerado penalmente responsable. Ha trascendido que la policía de Japón detuvo a un hombre que sería miembro de un grupo extremista que llevó a cabo una serie de ataques con bombas contra empresas en Tokio a mediados de los 70. Según fuentes, la policía se enteró que un sujeto, aparentemente el prófugo Kirishima Satoshi, se encontraba hospitalizado en la prefectura de Kanagawa, cerca de Tokio, y lo detuvo el jueves. Kirishima era miembro del Frente Armado Antijaponés de Asia Oriental. Este grupo es responsable de llevar a cabo 12 ataques con bomba entre 1974 y 1975 que tuvieron como blanco empresas que hacían negocios fuera de Japón. El ataque a la sede de industrias pesadas Mitsubishi en el distrito empresarial de Marunouchi en 1974 dejó 8 muertos y 165 heridos. Se cree que Kirishima estuvo involucrado en un ataque con bomba en un edificio en Ginza en 1975. Se encontraba en la lista de los más buscados a nivel nacional bajo sospecha de violar las regulaciones penales de control de explosivos. La policía está interrogando al hombre y también se tiene previsto hacerle una prueba de ADN para confirmar su identidad. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.